Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Hola, hola queridas auditoras, queridas radioescuchas y saludos a todas las personas que están escuchando este noticiero Boletina Informativa de hoy, 6 de noviembre del año 2020. Estamos muy contentas de poder retornar a las ondas sonoras, de poder retornar con este noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Estuvimos sin computador, ya lo pudimos solucionar por suerte, así que muy contentas, como les digo, de estar de vuelta con este programa para poder seguir informando, para poder seguir rompiendo cercos comunicacionales y también para poder ser un puente entre las voces de los distintos territorios y de las distintas organizaciones y luchas que se están llevando a cabo. Han ocurrido muchísimas cosas en este tiempo que estuvimos en el silencio, un año de la revuelta, un plebiscito para terminar con la constitución de la macabra dictadura de Augusto Pinochet. Así que, bueno, contentas de volver. Mucha información como siempre, mucha información de norte a sur. Hoy día nos vamos a enfocar en un bloque anticarcelario, en un bloque para exigir la libertad de los presos y presas políticas de la revuelta. Sabemos que hay un plebiscito que donde se ganó el apruebo, donde gana este apruebo de terminar con una constitución fascista que se implementa en plena dictadura, pero sabemos que mientras sigan presos los chiquillos, las chiquillas, mientras sigan dentro de las cárceles, no sirve nada estos plebiscitos, estos acuerdos. Sabemos lo simbólico que es, pero también esperamos que haya libertad total para los presos políticos de la revuelta, que haya libertad total para los presos políticos mapuche, que se termine un régimen fascista y racista. Y bueno, si se cae la constitución de Pinochet, entonces también que se caigan los pactos de silencio. Tenemos derecho a saber dónde están nuestros familiares, tenemos derecho a la verdad y a la justicia. Así que con esa fuerza y con esa convicción iniciamos esta boletina de hoy día, 6 de noviembre. Iniciamos con un registro desde el sitio En Punto Prensa, un registro de estas actividades y acciones que se han hecho, estos barrotazos para exigir el retorno a las visitas. Así que hacemos el agradecimiento a En Punto Prensa. Y a continuación escuchaste la canción de Anita Tiyú junto a Mac Millaray, esta vocera, esta pichiqueche vocera de la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, y este tema que hicieron que se llama Rebelión de Octubre, para que sepas lo que escuchaste antes de iniciar este noticiero. Como siempre, vamos a saludar a las radios amigas, a las radios escuchas que nos han escrito mensajes bien bonitos de que extrañaban la boletina, nos contentan estas complicidades. Saludamos a Radio Latué, a Radio Curruf, a Radio Manque, Radio La Voz de Paine, Radio Nehuen, Radio Placeres, Radio Raíces Poblacionales de la Esquina Tupalante y Agencia de Noticias Medio a Medio. Me quiero detener en saludar a Radio Curruf, que va a estar de cumpleaños en noviembre. Ellos el 12 van a estar con una programación especial, cumplen 5 años al aire, esta radio en el Gualmapu, esta radio de la cual hemos aprendido muchísimo, así que saludamos a todas las personas, los compañeros y las compañeras que están a las Lamien también, que están sosteniendo este tremendo proyecto radial, Radio Curruf, así que abrazo grande. Y como les decía hace un ratito, vamos a seguir con un bloque anticarcelario, con un bloque por la libertad de los presos políticos. Tenemos audio registros, tenemos comunicados, tenemos reflexiones y vamos a partir por eso. Nos vamos a ir con un reporte de las compañeras de OFAP, de la Organización de Familiares y Amigos de Presos y Presas Políticas, para escuchar todo lo que se ha hecho durante este tiempo, todas las acciones y toda la agitación nacional, internacional, por la libertad de los presos políticos. Vamos a escuchar. Hola Paulina de Radio Humedales, ¿cómo estás, compita? Mira, contarte que se inició la campaña por la vuelta a las visitas hace una semana atrás. Bueno, fue una convocatoria junto con 81 Razones, la ONG, digamos que se armó, digamos, después de las 81 víctimas del incendio en la cárcel de San Miguel, años atrás. Y bueno, también junto con la coordinadora. Entonces la primera convocatoria de esta campaña fue afuera de la ex penitenciaría del CAS y Máxima Seguridad, ahí en Pedro Mon. Entonces, después de esa, tuvimos otra convocatoria, que fue un mitin en los tribunales de justicia, ahí también al ladito, en Pedro Mon. Y fue un mitin con punto de prensa, en el cual hubo bastante participación. Muchas colectividades se acercaron, organizaciones, muchas familias, mucha prensa. Y ahí, bueno, la verdad es que se leyó algunas palabras de varios presos políticos que están en otras regiones, de forma que también tuvieran participación en este mitin. Y bueno, toda la expresión fue, digamos, como tema central de lo que significa, lo que implica esta tortura psicológica, esta tortura para los presos, las presas y sus familias, ¿no? Este distanciamiento físico, distanciamiento afectivo, poder dar ese abrazo tan grande, lleno de amor a su madre, a su compañera, a sus hijos. Es un trauma, la verdad es eso, es un ensañamiento. Entonces, frente a eso, lo que nos queda es ocupar las calles para exigir lo que es un derecho, ¿no? Ya están siendo castigados nuestros familiares, ya están siendo castigados los cabros, las cabras, con una cárcel, una prisión injusta. Y encima de eso, este abandono, por así decir. Entonces, somos las familias las que tenemos que salir a las calles a representar a quienes dieron esta pelea y que están siendo castigados en estos momentos. Fue las dos convocatorias que hicimos afuera de la cárcel y de los tribunales de justicia. Fueron acompañadas por una marcha. También estuvo la parte cultural muy activa en paralelo a todo este llamado. Por lo tanto, nos fuimos marchando con el acompañamiento de las batucadas, los chinchineros, bueno, varios grupos. También hubo una danza del silencio, que tiene que ver con la tortura, la represión. La verdad es que cada día que pasa tenemos más acompañamiento, más solidaridad y más conciencia en la gente. Todo esto que estamos haciendo, digamos, junto con la coordinadora 18 de octubre y 81 razones, ha sido la verdad un avance, te puedo decir, porque cuando nosotros avanzamos en ambas marchas hacia Santiago 1, nos encontramos con muchas familias que estaban afuera esperando para entregar las encomiendas a sus familiares. Y hubo aplausos a quienes estábamos en la marcha, nosotros con megáfono, con micrófono, estuvimos cantando. Leyendo comunicados, instando, digamos, a la solidaridad, a que tanto los presos políticos como los presos comunes, ambas familias teníamos que estar unidas en este llamado. Entonces, la verdad es que se formó una solidaridad muy grande. Y desde adentro, bueno, la idea era que también se escuchara, ¿no? Todos estos gritos de alzar la voz por ellos mismos, ¿no? Ahora el último mitin que hicimos fue afuera de la cárcel de San Miguel, ¿ya? La cárcel de mujeres. Y la verdad es que estuvo, pero muy, muy, muy acompañada, mucha participación. Y la verdad es que fue muy emocionante, fue muy fuerte, porque cuando hicimos el barrotazo, la verdad es que se escuchaba desde adentro el barrotazo de las presas mujeres. Y eso te llegó al alma. Y la verdad es que sentía los gritos de libertad y de querer ver a sus familias. Entonces, igual es desgarrador, el momento. Y en el momento también pensamos que estamos haciendo lo correcto afuera, que estamos haciendo lo correcto por quienes no pueden hacerlo afuera. Y sin embargo, aún sabiendo que pueden ser castigadas, aún así son valientes las compañeras y solidarizaron y estuvieron en el barrotazo, junto con nosotros afuera. Entonces eso es es una ganada de lucha, una lucha colectiva. Y en que aquí la verdad es que no se mira si son presos políticos o no políticos, como muchos se han entrado en discusión en el tema. Aquí simplemente lo que buscamos es la vuelta a las visitas, solamente eso. Y por supuesto que estamos buscando la libertad, ¿cierto? De nuestros presos y presas. Entonces, bueno, después de solamente de una semana de movilizaciones, se empezó a escuchar un poco más de respuesta de las autoridades, tanto de gendarmería como de otras entidades, de que se iba a empezar a este proceso del paso a paso, que ese es otro tema también, ¿no? Porque dijimos las familias, no vamos a aceptar tampoco migajas, ni tampoco nuestros presos y presas van a aceptar migajas. Y bueno, también contarte que se entregó, esto fue a nivel nacional, esto fue a nivel nacional, a nivel de regiones. Las coordinadoras en otras regiones también hicieron la misma movilización. Por lo tanto, la verdad es que sentimos que estamos logrando ese lugar, que ya se ha instalado, digamos, este tema y vamos a seguir adelante, ¿cierto? Porque eso es lo que comentábamos. Si ya se han abierto los restaurantes, se han abierto los centros comerciales, entonces hay harta bohemia, ¿cierto? Afuera. ¿Y por qué no abrir las cárceles a las familias? Basta ya de tortura. Entonces, ahora, días atrás, también hubo un mitin ahí en McKibben, en el Serevi de Salud, en donde se entregó una carta en el cual se solicita la vuelta a las visitas y con el argumento, por supuesto, de lo que implican todos estos meses de castigo, de sufrimiento para tanto para nuestros presos como para sus familias. Y esperamos una respuesta. Y en todo caso, vamos a seguir presionando en las calles, no las vamos a dejar. Y ese es el tema en estos momentos con respecto a la vuelta de las visitas, seguir movilizándonos hasta que se recupere ese lugar de contacto, ¿cierto? De contacto familiar, de amistad. No basta con un Zoom, no basta con las llamadas telefónicas, no basta con las encomiendas. Son seres humanos quienes están adentro y necesitan de amor, de cariño, de un abrazo, de una palabra, de escuchar y de sentir el abrazo. Es eso, compañera, respecto a las movilizaciones que hemos hecho. Los barrotazos han sido, digamos, una ganada grande y que nuestros presos también se están pronunciando desde adentro. Por lo tanto, es una lucha común. No estamos afuera solamente las agrupaciones de familiares, los colectivos en esta lucha, sino que nuestros presos también la están dando adentro, que es algo, es un derecho, ¿no? Nos está pidiendo un favor acá. Es eso, compita. Un abrazo a la compañera por este completo informe informativo y también reflexivo de lo que ha significado también ser parte de la organización de familiares y amigos de los presos políticos, como también funcionan en complicidad con las otras organizaciones como la Coordinadora 18 de Octubre. Y me quiero detener en leer una carta que envían presos políticos en Concepción, estas 11 personas, donde una de las querellantes, aprovechamos de funar, no es solo el Estado, sino que también la Universidad de Concepción, así que funamos al directorio fascista que criminaliza. Y voy a leer a continuación esta carta que envían. Dicen: con esperanza nos hemos enterado de que el pueblo está exigiendo nuestra libertad. Hemos escuchado de la propuesta de amnistía y nos da mucha fuerza que no nos hayan olvidado. No somos delincuentes y nuestra lucha junto a ustedes fue por justicia y dignidad. Les agradecemos de corazón su apoyo que nos anima en estos días de prisión política. Queremos abrazar pronto a nuestras familias y a quienes han estado con nosotros. Desde la prisión política Concepción, el Manzano, firman Alan, Felipe, Francisco, Sebastián y Francisco. Así que les comparto esa carta, esta carta importantísima que viene desde dentro de las cárceles y que también refleja que los prisioneros políticos no están solo en la capital, en Santiago, sino que en los distintos territorios. Por lo mismo, nos vamos a ir con un audio registro que llega desde Antofagasta. Lo sacamos desde un medio local de Antofagasta, donde en este mismo contexto habla la presidenta del Colegio de Profesores de Antofagasta. Vamos a escuchar. Todavía quedan centenares de compañeros y compañeras presos políticos, sobre todo también menores de edad, arriesgando altas penas de cárcel. Pueden, y de hecho son muchos de ellos estudiantes nuestros que se encuentran en esa situación hoy día, que ni siquiera están recibiendo el derecho a la educación. Hay personas que hoy día están viendo la situación de estos niños que, como dije recién, se encuentran arriesgando altas penas de cárcel. Vimos como la represión también nos viene afectando a nosotros cuando tiraron a Anthony, cierto, del puente hace semanas atrás, y también con esta profesora que recientemente viene denunciando el Colegio de Profesores, que es una colega que quedó ciega producto de la represión que hubo con el gas pimienta por parte de carabineros. Esa es la situación que nosotros estamos denunciando. Ahí estaba esta denuncia desde Antofagasta. Me quiero detener en el caso que menciona sobre la profesora atacada en Santiago con gas pimienta. Hay un comunicado de la familia que salió hace 5 días, dice: para todos los que nos han escrito, llamado, dale las gracias por su preocupación y las muestras de afecto por mi hija Tania y mi nieta Martina. Contarles y aclararles, Martina, mi nieta, está bien, por supuesto, que afectada por lo vivido. Mi hija Tania está siendo tratada por médico oftalmólogo que le diagnosticó queroconjuntivitis y el especialista espera que no quede con ninguna secuela. Como familia interpondremos todas las acciones, ya que nos es posible... No es posible seguir normalizando la violencia de los pacos. Gracias y agradecer y compartir lo que aquí se ha expuesto, para que sepan igual el estado de salud de la profesora. Y a continuación quiero leerles un comunicado, ya que sabemos que esta cantidad de prisioneros políticos, 2.500 presos políticos, varios han sido liberados y liberadas, varios y varias quedan aún en las cárceles, algunos ya con condenas. Tienen que ver con montajes que se han ido cayendo, por suerte, y quiero leer un comunicado que tiene que ver con uno de estos montajes que se ha caído. Dice: la agrupación de familiares de prisioneros políticos de La Granja celebra la noticia de hoy, martes 3 de noviembre, donde el séptimo tribunal oral en lo penal de Santiago dicta veredicto absolutorio y ordena la inmediata libertad de nuestros queridos Benjamín Salazar Morales, menor de edad, y su tío Daniel Morales Muñoz, quienes estaban acusados de la quema de la estación del Metro Pedrero ocurrida el 18 de octubre del año 2019. A días de cumplir un año de prisión preventiva, Benja en el Centro de Internación Provisoria de San Joaquín, Sename, y Daniel en Santiago 1, y después del juicio oral que comenzó el 21 de octubre, se caen los montajes y se aclara una situación completamente injusta, sin pruebas concluyentes y claramente estigmatizada por la prensa oficialista. Durante todos estos meses hemos sido parte del dolor y la lucha valiente de la maravillosa familia directa y consolidado un grupo humano que ha crecido en el rigor. Hoy les escribimos con un abrazo inmenso y seguiremos trabajando por la reparación necesaria para ellos y los suyos. Y no cesaremos hasta que todos y todas estén libres. Agrupación de Familiares de Prisioneros Políticos de La Granja, La Granja, 3 de noviembre del año 2020. Así que nos contentamos, esperemos que se sigan cayendo todos los montajes. Y a continuación quiero que escuchemos a la madre de Jesús Centeno Guíñez, joven preso político de la revuelta. Este es un registro que se hace desde OPAL, donde entregan testimonios de familiares de prisioneros y prisioneras políticas. Vamos a escuchar. Hola, yo soy Jovita Guíñez, mamá de Jesús Centeno Guíñez. Mi hijo fue detenido el 14 de noviembre de 2019 y fue formalizado el día 15. A él lo están acusando de la quema del Hotel Principado y de lanzamiento de Molotov. Él lleva ya 11 meses en prisión preventiva en Santiago 1. Se le han pedido 3 veces cambio de medida cautelar, donde el juez en ningún momento se lo ha querido acceder. A mi hijo está arriesgando 25 años de cárcel. Hay un fiscal, bueno, en sí varios fiscales, y el gobierno se está ensañando con estas altas condenas, ya que hasta ahora no se, hasta ahora son, se puede decir, presunto inocente, sin que se pueda comprobar lo contrario, y más encima nos tocó el tema de la pandemia, donde yo no puedo ver a mi hijo, ya van a ser 8 meses que no lo puedo ver, y para nosotros es súper difícil este tema. Mi hijo es muy particular. No es que lo diga yo, pero es un cabro re bueno. A mí igual me ayudaba caleta. Yo tengo a mi abuelita de 99 años. Él se hacía cargo de él. Después de la universidad llegaba, se hacía cargo. Muchas cosas, pues súper apañador conmigo, todo. A pesar que igual el carácter es como, es fuerte su carácter, pero era re piola, pues. Él tenía sus deberes súper marcados en lo que tenía que hacer. Tampoco, nunca fue un cabro loco. Nunca fue, no salía a tomar. No, era re piola. Entonces, para mí esto es súper difícil. Yo le pido a todas las organizaciones, a toda la gente que nos pueda ayudar a difundir esto, para que podamos sacar a los chiquillos, y no solamente a mi hijo, a todos los cabros, estos más de 2.500 que están ahí. No tienen pruebas contundentes, es un ensañamiento de este gobierno, y lo único que queremos es ayuda, que nos ayuden, porque no se merecen que estén ahí. Enviamos mucha fuerza a todas las familias, a los amigos, amigas de los prisioneros y prisioneras políticas. Obviamente que vamos a seguir como medio a disposición de la denuncia y de visibilización de lo que está ocurriendo. Y para cerrar este bloque, el periódico El Desconcierto, en una noticia publicada el día de ayer, nos cuenta que parlamentarios y familiares de presos de la revuelta anuncian proyecto de ley de amnistía para su liberación. Vamos a escuchar un registro que se hace el día de ayer, luego de este proyecto que busca, que alude a cientos de personas que tras ser detenidas en manifestaciones del estallido social han pasado meses o incluso un año en prisión preventiva sin que su responsabilidad haya podido ser comprobada. La situación tiene su origen en una política de Estado que pretende desincentivar la protesta social, denunciaron parlamentarios que patrocinaron el proyecto de ley y los familiares de los detenidos. Vamos a escuchar a una de las mujeres que estuvo ahí. Me refiero a, les digo al tiro su nombre, a María José Marchant, madre y hermana de presos de la revuelta, quien exigió el fin de la política de privación de libertad. Vamos a escuchar. Que permita la libertad de todos los presos y presas de la revuelta del 18 de octubre del 2019 hasta la presente fecha. Asimismo, exigir poner fin a la política de privación de libertad con la que este gobierno pretende aplicar castigo gentrificador para quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a las movilizaciones sociales en busca de una sociedad basada en la dignidad y la justicia que hoy no tenemos. Como familiares y amigos, Exigimos el fin de la violencia y el abuso de los agentes del Estado, como por ejemplo fiscales, policías, gobiernos y jueces, que han generado el sufrimiento de todas nuestras familias. Ahí estaba María José. Dice, la instancia comenzó con la lectura de una declaración de parte de María José Marchand, madre y hermana, como les contaba, de presos de la revuelta, donde exige el fin de la política de privación de libertad con la que este gobierno pretende aplicar un castigo ejemplificador para quienes ejercemos el legítimo y soberano derecho a las movilizaciones sociales en busca de una mejor sociedad. Vamos a estar atentas a lo que pasa entonces con este proyecto de ley para lograr finalmente la libertad de los presos y presas políticas. Ahora sí, cerramos con este bloque informativo, con este bloque para visibilizar, para denunciar y para exigir libertad total a los presos políticos de la revuelta y también a los presos políticos mapuche. Vámonos con Pajarita Cantora, balas pasan, balas matan. Hoy yo te voy a contar la historia de la cuna del modelo neoliberal, donde no existe derecho universal a la salud y las pensiones son tan bajas que no pagan ni la luz. Es un lugar donde para estudiar te endeudas de por vida o te arruinas para pagar. ¿Y para qué? Si para trabajar te vuelven a cobrar y ese dinero les permite ganar más capital. No para ti, para ellos. Y así el sistema se funó. Ponle más leña al fuego, que esto no sale en las noticias. Ponle más leña al fuego, que nos cansamos de la injusticia. Ponle más leña al fuego, que esta noche está bien fría. Ponle más leña al fuego, que esto no prendió. No, no, no, no, no, no. No prendió, no prendió. Por un alza en el transporte público, la chiquillada de un liceo psicodélico se va y paseó, saltó, evadió, pisoteó los cimientos de un sistema cadavérico. Luego vino la fuerza policial con toda su violencia institucional. Se levantaron en muchas más ciudades y cacerolearon hasta en los arrabales. Las madres, los padres y sus comunidades levantaron todo un canto que rompió toda la calle. Luego vino el silencio clerical y en la prensa facha la complicidad. Mientras tronaban, balas pasan, balas, balas matan, bombas que explotan y revientan la mirada. Bajo ese manto de turbia impunidad, la balacera nos revienta, balas pasan, balas, balas matan, leyendo guerra donde solo habían ganas, ganas de vivir una vida digna y que de tanta se dé vuelta la tortilla. Balas matan, balas, matan, balas, y pa' nosotras y pa' la disidencia, violencia político-sexual, la que palpita entre tus piernas. Balas pasan, balas, balas matan, acuerdos tibios que se cuecen a mansalva, que a nadie salvan, que se desarman, como la clase partidista entera chanta. Ay, sí. Como la clase partidista entera chanta. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se cuecen a las 3 de la mañana. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se firman a las 3 de la mañana. Acuerdos truchos, acuerdos farsas, acuerdos que se firman a las 3 de la mañana. Que

con reporte también, que denuncian este fascismo, esto que hemos ido denunciando durante toda la boletina. Nos vamos a ir específicamente al territorio de Boca Sur con un reporte de cómo ha estado este tiempo allá el territorio. Vamos a escuchar. Mari Mari Compuche, Inceta Daniela Guzmán Huenchuleo Piñén. Hola a todos y todas, mi nombre es Daniela Guzmán Huenchuleo, vocera del Centro Cultural Víctor Jara y dirigente también parte de la Unión de Pobladores y Pobladoras de San Pedro de la Paz. Queremos contarles que como organización seguimos funcionando, que no hemos tenido opción a confinamiento. Así es la organización popular, tiene que seguir resolviendo las urgencias y claramente tenemos que seguir construyendo población en un contexto de Chile que implica construir un nuevo Chile, una nueva población en las calles, cara a cara junto a nuestros vecinos y vecinas. Contarles también y actualizarles un poco sobre la situación en el territorio. Hoy día la Unión de Pobladores y Pobladoras sigue levantando sus comedores populares. Tenemos 3 comedores populares funcionando. 2 de ellos funcionan los 7 días de la semana en el sector Blocks de Lata Michaihue y el tercero funcionando solo los días domingos en la Junta Vecinal 8R. Pero entendiendo el gran aporte también que están haciendo estos comedores populares, ya que a la semana abastecen a 300 personas y mensualmente se entregan más de 4.500 porciones a través de estos comedores populares, y entendiendo también lo importante que han sido no solo por la entrega del abastecimiento, sino que por lo que se han convertido en estos espacios también, espacios en donde se han reunido los vecinos y las vecinas a soñar y a construir la nueva población, a soñar el nuevo barrio, y también desde ahí a decidir la lucha que hoy día quieren dar y por dónde quieren dar la lucha, o en otras palabras, dónde queremos vivir como pobladores y pobladoras y dónde decidimos dar esta lucha. Estos comedores también se han convertido en un espacio donde hemos encontrado familia, donde tenemos vecinos y vecinas que antes estaban más solos y solas, y hoy día a través de los comedores populares y la organización que se levanta en ellos, encuentran familia, encuentran compañía, y entendemos que somos comunidad y seguimos construyendo en base a esta cultura comunitaria. Así que sin duda han sido experiencias muy muy importantes, y desde ahí también agradecemos a quienes han estado colaborando constantemente con esta experiencia, porque entendemos que hoy día no solo se resuelve el abastecimiento a través del comedor, sino que se resuelve la vida y se sueña el nuevo barrio que queremos. Así que desde ahí contentos y contentas también. Comentarles también que fue noticia la situación de la represión y la persecución policial a algunos integrantes de nuestra organización, y por ello habíamos interpuesto un recurso de amparo también ante la Corte de Apelaciones de Concepción, y comentarles que esta Corte rechazó nuestro recurso de amparo, que la Corte indica que no hay argumentos suficientes para decir que hoy día se están vulnerando nuestros derechos, a pesar de que hoy día carabineros y agentes del Estado han estado fotografiando nuestros domicilios, nos siguen constantemente, se pasean por nuestros lugares donde nos organizamos e incluso han intentado intervenir nuestros lugares de organización intentando obtener información de dirigentes y dirigentes. Sin embargo, hoy día entendemos que la Corte rechaza este recurso porque estima que no hay argumentación suficiente, y desde ahí no nos cabe duda y lo seguimos diciendo, hoy día el sistema opera en función no de la organización popular y no de la protección de los pobres y las más pobres, sino que sabemos en función de quién opera y a quién protege hoy día el sistema. Desde ahí la invitación, por supuesto, es articularse a nivel nacional. Hoy día como Unión de Pobladores y Pobladoras también avanzamos en esa articulación nacional de pobladores, pobladoras, pero más que eso, de territorios que hoy día resisten y se organizan. Así que estamos también ahí en conversaciones con algunos otros territorios que se están organizando, tanto a nivel del Biobío como a nivel nacional, porque entendemos también que estamos en un proceso histórico en el que el sistema quiere imponernos una forma de hacer una nueva constitución. Sin embargo, entendemos y manifestamos nuestra desconfianza frente a un proceso pactado de espaldas al pueblo, y frente a eso la respuesta es la unidad, la organización y la articulación también a nivel nacional que levantamos desde los y las pobladoras con nuestras demandas que hoy día son claras. Así que seguimos resistiendo a la represión policial, a la persecución, que durante estas últimas semanas ha bajado un poco su intensidad. debido a que claramente ha servido también cómo hoy día damos la batalla comunicacional a través de las redes sociales, visibilizamos esta situación y cómo también vamos aprendiendo sobre el cómo actuar ante estas situaciones. Así que eso ha tenido un poco de disminución esta semana y agradecemos también ahí la solidaridad de todos y todas quienes han estado pendientes y compartiendo la información. Seguimos resistiendo, seguimos avanzando también hacia la articulación nacional en un momento histórico de Chile, en un momento en el que Chile despertó, las poblaciones también, y de eso no nos cabe duda alguna, porque no hemos soltado la calle, porque aquí no se ha terminado ni el levantamiento popular ni la organización. Ya llevamos, ya llevamos más de un año de hecho organizándonos en las calles, viéndonos con nuestros vecinos y vecinas, y así va a seguir. Así que la invitación es a todos los territorios, a la unidad, a la organización y a la articulación. Cuando otros y otras se organizan y se articulan en función de la economía, en función de intereses económicos, nosotros y nosotras decimos que nos organizamos en función del profundo amor por nuestro pueblo, por nuestra gente, por nuestros pueblos, y porque reconocemos también nuestra historia y en ello la historia de lucha. Así que saludos, Peu Cayal y Mari Chihuahua. Saludos Lamien y saludos a todas quienes están haciendo la resistencia ahí en el territorio de Boca Sur. Vamos a seguir con reportes territoriales. Estamos absolutamente en contra del centralismo. La mayoría de quienes sostenemos este proyecto, esta Radio Libre y Lesbiana Radio Humedales, somos provincianas, así que nos interesa mucho poder estar en diálogo constante con los distintos territorios, y por lo mismo nos vamos a ir con un reporte desde Quintero, Puchuncaví. Un saludo a toda la comunidad de Radio Humedales. Les habla Valeria Carrasco desde Quintero, de Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia. En los últimos días vimos que se aprobó el proyecto de cierre y no instalación de termoeléctricas para el año 2025. Esta es una muy buena noticia para las 5 zonas de sacrificio donde están concentradas 25 de estas generadoras de energía a través de procesos sucios y que nos envenenan los cuerpos y los territorios diariamente. El proyecto, pese a ser aprobado, vuelve a la Comisión de Medio Ambiente, pues se le puso indicaciones para que este cierre sea 2039, y es lo que estamos peleando a través de distintas plataformas para que el cierre efectivo de todas y cada una de las termoeléctricas sea para el 2025. Estamos atentos y a la espera de la aprobación de estas indicaciones y que se ratifique en el Parlamento. Es una muy buena noticia para las comunidades. Otra de las cosas que queríamos comentarles desde el territorio es que hemos visto en los últimos días que se reabre un caso emblemático y doloroso para la comunidad de Puchuncaví. Es el caso de Pascal, una chica que desapareció el año 2011, después de salir de su práctica laboral, se perdió toda pista de ella. 9 años después se reabre el caso de su desaparición y hoy hemos visto que se ha formalizado a 2 sospechosos de su secuestro y desaparición. La comunidad de Quintero y Puchuncaví se ha movilizado, ha exigido justicia por Pascal y por sus familias. Esta es un avance lento para la búsqueda de justicia por la violencia hacia las mujeres y la vulneración de los cuerpos de las niñas, de las adolescentes y las mujeres. En la comunidad de Quintero Puchuncaví se grita fuerte y claro justicia por Pascal. Les seguiremos informando respecto a esta noticia porque estamos muy atentas a la investigación y a lo que determinará los jueces respecto a estas 2 personas imputadas por este delito. Eso es lo que les puedo comentar hasta ahora que ha pasado en este territorio. Seguimos en contacto. Un gran saludo a todas las compañeras. Serena, yo como sota que tapa muy, pa' jato, pa' serena. Hola, mi nombre es Ernestina Gatica, soy presidenta de la Junta Vecino Pedro del Río Sañartu de Concepción. Soy de un territorio muy apetecido por la élite de Concepción. Hemos estado en constantes amenazas desde la década de los 80, de fines de la década de los 80, bajo la amenaza de la erradicación. Dimos la lucha para quedarnos acá. Lo ganamos y sin embargo desde ese tiempo todavía sufrimos las amenazas de la violencia del Estado de Chile por recuperar el territorio para los fines industriales que ellos tienen dentro de sus planes estratégicos. En estos momentos estamos sufriendo la grave amenaza de la construcción de un puente ferroviario que cruza el río Biobío, pasando con un túnel a través del corazón del Cerro Chepe, un túnel que tiene un largo de 325 metros por 10 de ancho. Este puente y este túnel va a tener la finalidad de transportar toda la madera y la celulosa del proyecto MAPA a los puertos de acá. Eso implica para la comunidad muchas amenazas. Por lo pronto, la primera amenaza es la rotura del cerro, que aun cuando los argumentos técnicos digan que lo van a dejar firme, que el cerro no va a sufrir alteraciones, no sé en qué cabeza puede caber que rompiendo un cerro y haciéndole un hueco profundo en donde lo van a dejar sustentado sobre roca y cemento y fierro, puedan pensar que ese cerro no vaya a tener en algún momento reacción. Nosotros somos nacidos y criados acá, conocemos el comportamiento. Ha tenido en inviernos crudos varios deslizamientos y ahora ellos pretenden romper todo el corazón del cerro y hacer ese gran túnel. Sobre este cerro están grandes estanques de aguas que tienen muchas, yo diría, toneladas de metros cúbicos de agua, que al sufrir algún tipo de derrumbe, de deslizamiento o de movimiento, esas estanques de aguas caerían se romperían y nos inundaríamos completamente como barrio. Y los barrios aledaños, y junto con eso, tres comunas, incluso cuatro, quedaríamos sin agua por un largo tiempo. Además de eso, hay otros grandes daños al territorio y que tienen que ver con el paso frecuente de trenes de carga, que si hoy día están pasando 900 y tantas toneladas, después con el proyecto construido y el túnel, van a pasar más de 2 millones de toneladas al año. Lo que eso implica es que en estos momentos el proyecto está diseñado para pasar con trenes de carga hasta altas horas de la madrugada, hasta las 5 de la mañana. Hay muchas familias aledañas que en estos momentos ellos ya viven el colapso de el ruido de los trenes que ya están pasando de noche, que son como uno, dos o tres trenes en la noche, que pasan piteando. Imaginen ustedes lo que va a significar una frecuencia de trenes con larga cantidad de carros y junto con eso la gran cantidad de material que van a pasar por este territorio. Nosotros como comunidad nos oponemos a la construcción de ese puente y sobre todo a la construcción de un túnel a través de nuestro amado Cerro Chepe. Por todo lo que significa, no solo el que lo rompan, sino las obras durante la construcción de este puente, que más o menos son 3 años. Y por otro lado, después de eso, los grandes costos que vamos a tener que pagar con la contaminación ambiental, que eso implica porque el mismo estudio de impacto ambiental lo dice, toda la cantidad de contaminación que vamos a tener nosotros, los que estamos más próximos al paso de estos trenes, y junto con eso el Gran Concepción, que con el tiempo va a quedar bajo una nube negra. Porque no es solamente el tema del humo, el carbón, el diésel que ellos van a usar para estos trenes, sino que además todo otro tipo de contaminación que viene asociada a esto con elementos químicos. Nosotros nos oponemos a la construcción del puente, hemos planteado categóricamente otro trazado. También hemos planteado soterrar la línea férrea porque así no le afectaría a nadie. Y por otro lado, dejar solo el tráfico de trenes de pasajeros, ya que eso es lo que en estos momentos están vendiéndole a la ciudadanía, que es para el paso de trenes de pasajeros desde Lota, incluso están hablando hasta de Arauco, hacia Concepción, Chiguayante y todo eso. Eso es mentira. Lo que menos van a pasar son trenes de pasajeros. Y lo que más van a frecuentar nuestro territorio son los trenes de carga, largos trenes de carga, y junto con eso el daño que a nosotros nos hace es el hecho de que nos van a cerrar todos nuestros accesos al barrio. Por otro lado, no solamente los accesos, sino que además de eso son los ruidos del paso de los trenes, que pretenden mitigarlo con unas placas y en el fondo nos van a encerrar. Más aparte de cerrar nuestros accesos, nos van a encerrar con placas para mitigar el ruido. Pero ¿quién va a mitigar el movimiento de esos trenes alrededor de las casas, las cosas, los bienes de los vecinos, de las vecinas, las casas que están autoconstruidas y que no tienen una construcción mayormente sofisticada? Eso va a ir cediendo, esos suelos van a ir cediendo y esas casas también van a ir sufriendo algún tipo de alteración. Eso no le importa a la autoridad, están oídos sordos frente a lo que se está planteando. Sin embargo, nosotros vamos a seguir dando la lucha. Estamos planificando una serie de acciones que van en directa relación con la oposición a este proyecto y también dejar claro que no vamos a rendirnos, que vamos a dar la lucha hasta el final. Está claro que en estos momentos ellos dan por ganado el proyecto, pero este proyecto en estos momentos, el proyecto está todavía en el SEA, en el proceso de estudio de las observaciones que han habido, pero hay otras diligencias pendientes todavía y que tienen que esperar a que eso suceda. Y luego de eso, de todo eso, el SEA tendría que llamarlo a una votación regional. Por ende, faltan varias diligencias, pero ya EFE, el señor Errázuriz y todo, y la gente que está haciendo la vocería de EFE, dan por hecho el proyecto. Pero todavía faltan diligencias y nosotros vamos a dar la pelea para que este tren no pase. De hecho, ellos están de alguna manera ya realizando algunas negociaciones por acá, por el territorio, pero que quede claro que Pedro del Río no se vende. Pedro del Río, nadie podría compensar, ninguna compensación puede pagar los daños que implica para esta comunidad, para este barrio histórico que tiene más de 100 años, porque existimos desde 1907 y desde 1914 somos reconocidos como barrio. Desde ese tiempo somos reconocidos como territorio, por lo tanto, no somos unos recién llegados al barrio, al territorio, y tienen que respetarlo. Y vamos a dar la lucha y la pelea hasta donde podamos llegar. No hay compensación que pague la tranquilidad, la paz, que pague la violación y transgresión a nuestros derechos como seres humanos de este país y de este punto en el mapa del mundo. Por lo tanto, mi convicción es que seguiremos en la lucha y de que mientras tengamos energías para hacerlo, lo haremos. Muchísimas gracias por esta plataforma que permite que los pobladores y pobladoras podamos comunicar nuestras informaciones, nuestras problemáticas y a su vez de esta misma forma buscar la solidaridad en la ciudadanía acerca de las grandes intervenciones violentas que hace el Estado o los privados en nuestros territorios, y pasando por alto que somos personas de derecho, sujetos de derecho, y que también tenemos voz para hablar, alzar. Muchísimas gracias y cuídense y que sigan disfrutando de la vida. Que estén muy bien. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta en este último bloque de la boletina de hoy, 6 de noviembre. Escuchaste El espíritu de la cascada de Luzmila Carpio y luego escuchaste este completo reporte que nos hace la vecina Ernestina. Ella es presidenta de la Junta de Vecinos de Pedro del Río Sañartu. Está ubicado en la región del Biobío. Vamos a seguir en esta misma línea en la defensa del territorio, la defensa de la vida, y vamos a escuchar ahora un audio, un reporte que tiene que ver con la defensa de los glaciares. Hola, un gran saludo a Radio Humedales, a todas las compañeras y a todos quienes escuchen este programa. Vamos a hacer nuestro reporte desde la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares y estamos muy agradecidos de este espacio para poder informar una cuestión tan importante y que refiere la atención de todo el país, y si no, ¿por qué también no decirlo?, de todo el planeta y de toda Sudamérica, al entender que tenemos el 81% de los glaciares de la región. En ese sentido, entonces, queremos comunicar o seguir comunicando lo que está pasando con esta sexta intento de una tramitación de un proyecto de ley de protección y preservación de glaciares en nuestro país, que otra vez está siendo truncado por el sector empresarial de nuestro país, sobre todo por el sector minero, y obviamente está siendo también detenido por el oficialismo, este gobierno que, al igual que los otros, sin importar partido ni color, finalmente siempre han terminado apoyando a este sector y al empresariado. Ha habido una estrategia de dilación por parte de los senadores del oficialismo, quienes durante las últimas 3 sesiones han intentado de que la votación no se lleve a cabo. Sin embargo, ya tras la última sesión, en donde quedó totalmente claro que no va a haber un acuerdo entre oposición y los senadores del oficialismo y el gobierno, se dejó ya claramente que para este miércoles se iniciaba sí o sí la votación del proyecto, lo que significa ir revisando el proyecto original, las indicaciones de los senadores y la indicación del gobierno. Sin embargo, de manera sorpresiva, 20 minutos antes de que se iniciase la votación, nos enteramos, y todos, la verdad es que hasta los mismos senadores de oposición mostraron sorpresa, que el senador Proens, presidente de la Comisión de Minería y Energía, suspendía la sesión. Esto es de total gravedad, ya que la verdad es que la protección y preservación de los glaciares y sus ambientes no puede seguir esperando. Estamos ante momentos críticos y no podemos también permitir que por sexta vez no avance esta ley, que ya ha sido una demanda histórica de las comunidades de hace más de 15 años. Antes de este hecho, o como exigencias previas a la sesión, como coordinación exigíamos la votación sin ya más demora de este proceso, también que se confirmara la inhabilidad que estábamos exigiendo del senador Proens tras confirmar un grave conflicto de interés para con esta ley de su parte, lo cual está totalmente fundado y graficado en denuncias que realizamos a la Comisión Ética del Senado y a la Comisión misma de Energía y Minería, dando cuenta de que finalmente él tiene una serie de negocios con la minería y por tanto es claro la defensa de este sector y la defensa también entonces de proyectos que destruyen glaciares. También vemos una serie de ventas de derechos de agua a las mineras, entre ellas Caserones, que es una minera que está en zona de influencia de glaciares. Y como último elemento muy grave, que todo esto están probados en investigaciones de CIPER, es que él también ha sido demandado por estafa por una minera tras la venta de derechos de agua. Entonces la verdad es que no podemos permitir que este tipo de personajes, unos sigan en política, pero ya que están en este cargo, al menos que no pueda seguir viendo y tramitando la ley de glaciares. Así es que seguimos defendiendo esta acusación y pedimos también ahí el apoyo de todos para seguir funando esta situación y que en el fondo recibamos una respuesta favorable a esta denuncia que hemos realizado. Y como tercera cuestión, exigíamos de manera muy enérgica, y lo seguimos haciendo para lo que siga ocurriendo para las próximas semanas, es que los senadores rechacen toda la indicación del gobierno, ya que en el fondo esta lo único que busca es legitimar y regularizar la intervención y la destrucción de los glaciares. Y esto es muy grave, es necesario desenmascarar entonces al gobierno y por lo mismo hicimos un análisis aún más profundo del que ya habíamos hecho el año pasado y también lo tratamos de hacer más fácil de demostrar a través de unas infografías. Entonces los invitamos a todos a poder ver dicho análisis en donde damos los argumentos y demostramos cómo la indicación del gobierno permite esto que ya hemos dicho. Y entonces los invitamos a que lo busquen en nuestras redes, en Facebook, Glaciares Libres, en Instagram, Defendiendo Glaciares, y también en Twitter, Defendiendo Glaciares. Lo primero que hay que decir es que limita la aplicación de protección, entre comillas, a los glaciares que estén contenidos en el inventario público de glaciares. Pero resulta, y hay que tomar atención, en que no todos los glaciares están en él, no todos han sido inventariados. Por lo tanto, hay un grave riesgo entonces de que glaciares que no estén visualizados en este instrumento finalmente sí puedan ser intervenidos y entonces no tengan protección. Es muy grave también que el gobierno propone que cualquier persona natural o jurídica, por tanto las empresas, podrá solicitar la desafectación de un nuevo glaciar catastrado previamente en el inventario, dando así paso también a la intervención. En un segundo punto, la protección recae solo para los glaciares del inventario con un tamaño mayor a una hectárea, y los que sean entonces menor a esto no van a ser considerados glaciares. Por tanto, ahí de nuevo vemos con mucho riesgo cómo los glaciares, sobre todo de la zona centro y norte, pueden quedar fuera y que son fundamentales pese al tamaño más reducido a una hectárea que tienen en su gran mayoría. Y por último, también propone que los glaciares que ya han sido inventariados de una hectárea dejarán de serlo cuando estos se reduzcan a 1000 metros cuadrados. Es importante decir que solamente se prohíbe en glaciares cubiertos y descubiertos alteraciones como remoción, traslado y cubrimiento, pero se deja entonces libertad o posibilidad de accionar por la vía del sistema de evaluación de impacto ambiental cualquier otra afectación como lo es la depositación de polvo, vibraciones, sondajes, trabajos de exploración, túneles, infraestructuras sobre y bajo un glaciar y que son también las que gravemente hasta el día de hoy han provocado la destrucción de los glaciares. Se prohíbe los proyectos o actividades que puedan afectar a los glaciares ubicados dentro de parques nacionales y reservas de región virgen, pero hay que decir que la mayoría de los glaciares no están dentro de los parques y que en Chile no existe ninguna reserva virgen. Y por lo demás, hay que tener claro también que estas áreas protegidas sí pueden ser intervenidas o pueden desafectarse de su protección según la misma ley del medio ambiente que está vigente al día de hoy. Y se exceptúa de esta prohibición en los parques nacionales a las obras de infraestructura pública y acciones fundadas en el interés nacional. Por tanto, estas intervenciones sí se pueden llevar a cabo por medio del ingreso al sistema de evaluación de impacto ambiental y tras tener un permiso de la Dirección General de Aguas. Y de manera muy clara, el gobierno no protege los glaciares de roca ni el ambiente periglaciar definido por el gobierno como entorno glaciar. Por el contrario, se permite explícitamente su intervención planteando que los proyectos emplazados en áreas con este tipo de glaciares y dentro del entorno glaciar simplemente deberán gestionarse por un permiso sectorial de la Dirección General de Agua a través del sistema de evaluación de impacto ambiental. También vemos con preocupación que la indicación solo busca proteger los glaciares para conservarlos específicamente como recursos hídricos, subvalorándolos y omitiendo que prestan una vasta gama de otros servicios ecosistémicos y culturales fundamentales para la vida y los ecosistemas y la biodiversidad, como lo es, por ejemplo, ser retardadores del calentamiento global por excelencia e incluso que son fundamentales en términos cosmogónicos y culturales para una serie de pueblos indígenas y no indígenas. Finalmente, propone que los proyectos que ya cuenten con permisos y estén realizando intervenciones a glaciares o su entorno no quedarán afectos a las disposiciones de la ley, es decir, podrán seguir afectando glaciares. Y lo único que se les exigirá es que actualicen la información o modifiquen su permiso ambiental por vía el instrumento de 25 quinquíes en la ley ambiental. Y además la indicación no establece una sanción ejemplificadora en el caso de incumplirse la ley. Por todo esto entonces llamamos con mucha fuerza a exigir y que todos nos interioricemos de lo que significa, de lo que propone el gobierno, entre comillas, para proteger los glaciares. Y finalmente cerrar esta comunicación diciendo que para las comunidades todos los glaciares y sus ecosistemas son sagrados, son un patrimonio de la humanidad y como vientres del agua posibilitan la vida, dependemos de ellos y que en el fondo son sagrados y son intocables. Y a eso invitamos a toda la ciudadanía que con más fuerza peleemos por esta ley y porque no pueda haber más megaminería en la naciente de las aguas y sobre el ecosistema glaciar, que en el fondo son quienes nos dan la vida a nosotros, a los ecosistemas y a todos los otros tipos de vida que existen. Así que con eso despedimos este informativo. Muchas gracias y nos vemos en este camino de seguir defendiendo a los glaciares y sus ambientes. Muchas gracias. Gracias a usted, compañera, porque cada boletina manda tremendos reportes, muy informativos para enterarnos ahora específicamente por la defensa de los glaciares, por la defensa de las aguas dulces. Antes de cerrar vamos a ir con una noticia, vamos a cambiar radicalmente de tema, vamos a irnos con un reporte desde Justicia por Nicole, específicamente con María Bamondes, prima hermana de Nicole Saavedra Bamondes, esta hermana lesbiana víctima de un crimen de lesbo-odio. Hay noticias desde esta coordinadora, hay noticias respecto a otros casos que han sucedido en este mismo territorio, como es el caso de María Pía Castro. Vamos a escuchar. Hola, hola. Les quería comentar lo que está sucediendo desde fines de octubre. Bueno, en el caso de Nicole Saavedra, la Fiscalía pidió un plazo de 30 días. Creemos que todo este proceso doloroso va a comenzar en diciembre para ya concluir y llegar al juicio del asesino de Nicole Saavedra, Víctor Pulgar. También, como muchas saben, nosotros no hemos descansado, no hemos parado y hemos tenido hace mucho tiempo la duda en el asesinato de María Pía. Como ambos casos fueron en Limache, nos entró la duda de si Víctor Pulgar pudiese ser el asesino de ella también. Y bueno, después de investigar mucho, llegamos a la conclusión de que finalmente Víctor Pulgar conocía a María Pía. Esos antecedentes ya están a disposición de investigaciones. Creo que esto recién comienza, creo que se viene para largo, pero ya al menos comenzamos a avanzar. Estos días hemos estado demasiado emocionadas, muy contentas. Nunca pensamos que íbamos a poder aportar un granito de arena en el caso de María Pía. Y bueno, Víctor Pulgar fue el ex pololo de la hermana de María Pía. Así que creemos que puede estar implicado en el asesinato. Así que eso, pues contarle eso, queremos activar nuevamente, vamos a salir a la calle, estamos haciendo el llamado para este 25, levantar la consigna de Nicole y de María Pía. Creo que es importante seguir visibilizando, pedir cadena perpetua calificada para Víctor Pulgar en el caso de Nicole Saavedra y tener respuestas de si él es el asesino finalmente de María Pía, que yo al menos creo que sí lo es. Saludos, chiquillas, que estén bien. Saludos, querida María, y saludos a todas las personas que hemos sido parte de este tremendo movimiento Justicia por Nicole y que también deseábamos que se reabriera el caso de María Pía Castro. No nos dejaba tranquilas que este caso tan horrible, este crimen de odio tan horrible del cual fue víctima María Pía Castro, prescribiera sin ninguna investigación, sin ningún antecedente. Así que esperemos que este caso se reabra y esperemos que haya justicia para Nicole, para María Pía Castro y para todas las víctimas de crímenes de odio. Quiero mencionar y quiero también dedicar el programa de hoy a Vicente, un chico trans que fue víctima de un crimen de odio en la ciudad de Valdivia. Él era oriundo de la quinta región y fue lamentablemente asesinado en Valdivia. Se han llevado a cabo distintas velatones, manifestaciones de denuncia por este crimen de odio, por este crimen de transodio. Así que dedicamos este programa para ti, Vicente, y para todas las personas que han sido víctimas de esta cultura de odio, de estas culturas llenas de fundamentalismos y conservadurismo. Ahora sí, cerramos entonces este noticiero. Las vamos a dejar con un reporte desde esta tremenda iniciativa artística, política, del arte textil, Mil Agujas por la Dignidad. Luego van a escuchar la canción Chongas, Cachitas Now. Y también quiero, antes de cerrar, obviamente saludar como siempre a las radios amigas, a las radios que nos retransmiten: Radio La Tue, Radio Curruf, Radio La Voz de Paine, Radio Manque, Radio Nehuen, Radio Placeres, Raíces Poblacionales de la Esquina a Tu Parlante, Agencia de Noticias Medio a Medio. Hay mucha información para que ustedes se sigan informando a través de los medios libres, los medios comunitarios, los medios territoriales, y las invitamos a seguir sintonizadas en las señales de Radio Humedales. Les recordamos que volvió al aire este tremendo programa La Cacerola Informativa. Este sale los martes a las 8 de la tarde para que escuchen reflexión política, también información y contingencia para que sintonicen. Les dejo un abrazo grande, estoy muy contenta de poder volver con este programa y que tengan un buen fin de semana y nos encontramos en una semanita más en una nueva edición de este noticiero libre y feminista de Radio Humedales. Saludo a dos compañeras que se unieron a la producción de este programa, a Pajarita y a Carly. Muchas gracias por el trabajo, compañeras. Abrazo grande para quienes escuchan este programa y, como les decía hace un ratito, las dejamos con un reporte desde Mil Agujas por la Dignidad y el temita musical Chongas, Cachitas Now. Hola, mi nombre es Karen Rosentreter, soy la creadora y la gestora de Mil Agujas por la Dignidad. Esta manifestación textil que se llevó a cabo en más de 83 localidades del mundo, entre las que se destacan 21 ciudades chilenas y también ciudades de otros países como España, Francia, Inglaterra, Suecia, Canadá, inclusive lugares como Israel, otros países de América Latina como México, Argentina, Puerto Rico, entre otros. Y bueno, este encuentro se realizó de manera simultánea el 7 de diciembre del 2019, marcando un hito en materia de activismos textiles. Y el objetivo principal de este encuentro fue convocar artistas y personas afines al arte textil para crear postales bordadas en torno al estallido social en Chile, a las violaciones a los derechos humanos que se estaban dando en Chile en ese entonces, y también se sumaron diversos conflictos de otros países de América Latina. Así que al final la manifestación partió desde el estallido social en Chile, pero se transformó en un encuentro del continente. Otro de los objetivos de esta manifestación fue el uso del espacio público para las reuniones, y en este espacio crear instalaciones artísticas con los mensajes textiles que iban realizando las personas durante las diferentes jornadas. También esta protesta textil permitió dar voz y visibilidad a chilenos y chilenas como yo, que estaban repartidos por distintas partes del mundo, porque yo vivo actualmente en Barcelona y esta manifestación se genera desde allá. Y bueno, a muchos chilenos y chilenas como yo nos permitió opinar y manifestar nuestras demandas e inquietudes ante la situación que se estaba dando en el país, la fuerte situación que se estaba dando. Así que fue un grato encuentro de conexión entre todos nosotros que estamos repartidos por el mundo, pero que seguimos siendo parte de este territorio. Otro de los objetivos fue también reivindicar lo que es el arte textil, que generalmente es una disciplina que ha sido mayoritariamente invisibilizada en la historia del arte, y principalmente porque ha sido realizada por mujeres que no siempre cuentan con un respaldo académico, pero que generosamente han transmitido de generación en generación sus conocimientos de una forma desinteresada. Entonces este espacio también permitía rendirle una especie de homenaje y también de reivindicación a lo que es esta disciplina. Bueno, esta manifestación también hay que aclarar que fue autogestionada, abierta a toda la comunidad y que no contó con ninguna inclinación partidista en particular. Y bueno, hoy en día funciona como una plataforma que realiza distintas actividades que promueven proyectos textiles, activismo textil, y uno de los últimos proyectos importantes que ha llevado a cabo Mil Agujas por la Dignidad fue el lanzamiento oficial del documental que resume todo lo que fue esta gran manifestación mundial, que fue el viernes 9 de octubre, que se hizo a través de Zoom por Facebook Live de Mil Agujas por la Dignidad. Y bueno, es un trabajo colaborativo mío, con mi parte artística, en conjunto con el diseñador chileno Rodrigo Garrido, quien estuvo a cargo del trabajo de animación y edición del documental. Este documental se encuentra disponible en el canal de YouTube de Mil Agujas por la Dignidad para todos aquellos y aquellas que quieran verlo y compartirlo. Los invito a disfrutar de lo que fue esta gran y bella manifestación en torno a los derechos humanos a través del arte textil. Y bueno, este proyecto también fue lanzado a través del Museo de la Solidaridad de Salvador Allende, también está disponible en el Museo de las Mujeres de Costa Rica, ha circulado por festivales textiles en Brasil, y bueno, espero que puedan disfrutarlo y apreciarlo, como les contaba antes, a través de las redes de Mil Agujas, particularmente desde YouTube, donde ya está liberado. En cada movimiento otra chonga se le acerca y así rompen las reglas. pide que apaguen la luz. Empiezan a sudar, nadie puede parar. Bajan hasta el suelo, bailan goca chicana. Como tu discurso facho, cátedra del macho. Yo no canto como cacho, ya no me agacho. Si te pasaste escracho, por las pibas que terminan en un tacho. Mamarracho, soy un quebracho, la marimacho. Sola no estoy con las pibas, me voy. Porque todas son. Escuchaste la boletina informativa de Radio Humedales. Sintoniza y descarga en www.radiohumedales.org.